Sí, amigos, es el momento de pensar. Es el momento de fijarte si estamos viviendo mejor ahora que hace 30 años. Un familiar muy cercano me contaba cómo un compañero de trabajo, un veterano del trabajo, le decía que todo lo que se había conseguido a nivel de derechos de trabajadores, de derechos sociales, se había perdido en menos de 5 años. Cosas que había que había costado muchísimo conseguir, muchísima lucha sindical, muchísimo trabajo a nivel de representación, de huelgas e incluso de porrazos en la cabeza en manifestaciones. Todo se ha desvanecido gracias a un gobierno detrás de otro, empezando por el gobierno del PSOE y consolidándolo con la reforma laboral del amigo el señor Mariano Rajoy. Se ha ido a peor. No solo no tenemos más empleo, sino que tenemos empleo de peor calidad. No solo no tenemos más empleo, sino que tenemos menos empleo y más precario. Estamos asistiendo por primera vez a un fenómeno impensable. Trabajadores pobres. Trabajadores que teniendo una nómina no tienen para pagar la luz, el agua, el alquiler o la hipoteca y la comida. Trabajadores más precarios, peor tratados, peor despedidos, gracias a unas condiciones de trabajo de las que muchas empresas se están aprovechando y están empeorando. Esta reforma laboral no ha servido para nada, no ha servido para contratar con más calidad, no, ha servido para aumentar la temporalidad y la parcialidad. Estos son los logros que se han conseguido. Mientras que en otros países, por ejemplo Italia, que tiene una legislación laboral bastante más dura, no tienen los niveles de paro que tenemos aquí, ni los niveles de deuda que tenemos aquí. Y ahora piénsalo. Han huido. Han tenido que emigrar de España los mejores. No se han ido los peores, se han ido los más preparados, se han ido los más atrevidos, se han ido los más valientes. Y ese porcentaje enorme, pero enorme, de españoles, de compatriotas, a los cuales iba a decir el Estado, no, el Estado no, tú y yo. Todos con nuestros impuestos hemos contribuido a que puedan tener una formación de calidad. Ahora están fuera de España. Y dicen, bueno, ha bajado el paro. No, ha emigrado gente. Estamos saliendo de España como ocurría con la posguerra, porque el hambre y la falta de futuro te lleva a emigrar. En Andalucía y en algunos lugares de Andalucía el paro juvenil es el mayor de la Unión Europea. Esto es así de serio. Y aquellos que tengáis hijos que han terminado los estudios, estaréis viviendo el drama de que tu hijo se sienta día tras día contigo a comer y sabe que no tiene ningún futuro. Y luego, esta gente que ha salido fuera, que son gente capaces, que son gente preparada, que son gente joven, que están fuera de su país por culpa, porque esto se reduce a un problema, se reduce a un problema que se llama corrupción. Y la corrupción legalizada, ¿sabéis cómo se llama? Se llama altos cargos, dietas, coches, beneficios, grandes pensiones, amiguetes colocados, grandes plantillas, grandes concejales, grandes sueldos. Concejales que están ganando más, mucho más, que una enfermera, que un médico. ¿Y son más útiles que una enfermera, que un médico, que un cualquier profesional? No, no lo son. Esta gente que está saliendo fuera de España no puede votar. Y no puede votar porque le están poniendo tantas trabas, me decía un amigo, que le pedían más papeles que para comprar una casa. Porque el gobierno no quiere que voten. Porque sabe que esta gente no va a votar contra aquellos que nos han metido en esta ruina de la que no vamos a salir mientras ellos estén gobernando. Y les están poniendo trabas para votar, les están poniendo dificultades, porque no quieren que voten, porque los han convertido en españoles de segunda categoría, españoles de segundo orden, españoles indeseables, cuando precisamente ellos que están fuera son los que son más conscientes de la situación política. Ellos que están fuera, que son nuestros amigos, vecinos, familiares, son los que van a votar con mucho más interés que muchos de los que estamos viviendo aquí. Y esa es la situación. Y esa gente, don Mariano Rajoy, don Pedro Sánchez, no quieren que voten. No les interesa. Porque si votan, van a perder amiguetes colocados en el escaño sin dar ni golpe en el Parlamento o en ese geriátrico que es el Senado. Las empresas españolas nunca van a ser grandes. Ha ocurrido algo muy curioso. España está en liquidación. Y esto lo vemos en muchos sectores. Y a nivel profesional estamos viendo cómo empresas españolas están siendo compradas a precios de saldo por grupos inversores extranjeros. Os pongo varios sectores. El sector de la tecnología, en muchos casos, el sector de la tecnología, que es I+D, un sector puntero, un sector con futuro, un sector que da empleo, que crea riqueza, está siendo comprado por grupitos extranjeros de inversores. Que es muy gracioso, ahora han llegado, han impuesto precios a nivel europeo, pero estas multinacionales extranjeras no saben que en España lo que tenemos son pymes, empresitas pequeñas y medianas, que nunca van a ser grandes y a las que nunca les va a poder cobrar grandes facturas, porque son empresas que tienen 5, 10, 15, 20 trabajadores, son empresas que hacen lo que pueden por salir adelante, y a duras penas, empresas que han reducido salarios, empresas que se las ven y se las desean para pagar a proveedores, y empresas que están siendo acorraladas por el señor Montoro, el primer inspector de Hacienda, que cobra a todo el mundo menos a los que tiene que cobrar. Gracias a un partido, el PP-PSOE, que es el principal enemigo de las clases medias y bajas. Son enemigos de las clases medias y bajas. Las empresas españolas nunca van a crecer, no van a poder competir en igualdad, no van a poder crear más riqueza porque las están machacando, las están asfixiando y como estos que están robando quieren robar cobrando más impuestos a cambio de cada vez menos servicios porque están hambrientos como lobos rapaces, pues se lo están devorando todo. Las grandes empresas nunca van a pagar tantos impuestos como tú y como yo. Asalariado, autónomo, tú eres el que tienes que mantener el estado del bienestar de los políticos. Tú vas a pagar cada vez más de luz. Más y más y más de luz. Ahora la factura de la luz es el 10 o el 20% de muchas familias. Cuando antes pagabas 3.000 pesetas de luz, vamos a poner, pagabas 20 euros de luz, ahora estás pagando fácilmente 90, 100 euros de luz. ¿Sabes por qué estás pagando 90, 100 euros de luz y en muchos casos bastante más? Estás pagando tanto de luz gracias a José María Aznar, Felipe González y todos los ministros que han entrado en la política y han salido colocados con un sillón en consejos de administración de eléctricas, porque se han vendido y te han vendido a ti, te han extorsionado. Y como no te pueden subir más los impuestos, porque el Partido Popular está subiendo los impuestos mucho más de lo que llevaba el Partido Comunista en su programa electoral, pues han encontrado otra forma de hacerte pagar más, y se llama factura de la luz, que es más impuestos, más impuestos. ¿Te quitaban impuestos de la nómina? Sí. ¿Te quitaban impuestos por tener una vivienda, por circular con tu coche, por comprar alimentos, pagando IVA, de todo? Bueno, pues ahora vas a pagar más impuestos. Subida de la luz. Cada reforma laboral, cada gobierno está dando pasos hacia atrás, hacia una mayor esclavitud. Un Estado cada vez mayor, con más funcionarios que estados grandes de Estados Unidos, que son más grandes en población y en territorio, garantizando la vida de los politicastros. El PSOE se presentó en unas elecciones generales hace años con un eslogan que decía 100 años de honradez y firmeza. Es de risa, ¿verdad? 100 años de honradez y firmeza, PSOE. Este era el eslogan del PSOE de Felipe González. El vendido, el de las casas en Marruecos, el de los sueldazos en grandes empresas, el del partido número uno socialista, número dos obrero y número tres español. Lo único cierto es que es el partido, no son nada más. Bueno, pues gracias al amigo González, tú estás más pobre y él está más rico. Tus hijos no tienen futuro y él tiene un grandísimo... Perdón, futuro. Una vergüenza, amigos. Esto es lo que estamos viviendo aquí en España. ¿Y sabes por qué estamos viviendo esto? Porque hay gente que les vota. A lo mejor tú que me estás escuchando estás votando o estás pensando, ¿pero a quién voy a votar? Esta gente está aterrorizando a muchas personas mayores. ¿Sabéis qué piensan muchas personas mayores, jubilados, gente que cobra pensiones ridículas en Andalucía? Yo voy a votar al PSOE, que como vengan estos del PP me lo van a robar todo. ¿Sabéis a quién votan las señoras mayores y los señores mayores de la Comunidad de Madrid? Al PP, porque piensan, yo voy a votar a estos, porque como lleguen los otros, me van a quitar las pensiones y la sanidad y lo van a hundir todo, porque son muy ladrones y muy derrochadores. Y así estamos. ¡Seguid votándoles! ¡Seguid permitiendo que os roben! ¡Seguid llenando sus casas de todo tipo y colocando a sus hijos, a sus familias! Salió un informe de que dentro de la gente que trabaja en el Senado tienen un porcentaje enorme de familiares colocados, en carguitos. El Partido Popular y el PSOE son esclavos de la banca, siervos de las eléctricas. Nada va a cambiar. Y como no pueden robar de más sitios, como no te pueden subir más los impuestos, bueno, si hay algo más te lo van a subir, se van a inventar electricidad cada vez más cara. Se van a inventar algo para que puedan seguir robándote más. Se van a inventar la crisis perfecta, que ya se la han inventado. ¿Sabéis cómo se llama esta crisis? Se llama estafa. Esta crisis diseñada por el Partido Popular y por el PSOE... Sí, dices tú. No, esto es conspiración. No es conspiración. Mira, piensa, como dice Anguita, levántate y piensa. ¿Qué es lo que nos han hecho? ¿Qué es lo que nos han hecho? Bueno, pues nos han arruinado al autónomo, han arruinado al empresario, han arruinado al trabajadorcito que tenía su sueldo y ahora ganan menos, tienen contratos más pequeños, las administraciones les pagan cada vez peor. ¿Por qué? Pues porque están desesperados. Los han empobrecido y ahora alguien empobrecido es fácil de extorsionar. Alguien que vive bien, que más o menos tiene sus ahorritos, tiene sus facturas, no le puedes chulear. No le puedes chulear tanto porque hay más empleo, hay más oportunidades. Pero ahora puedes contratar, puedes amenazar al que está cobrando un sueldo normalito y diciéndole ten cuidado, como te vayas a la calle, que vas a tener que competir con unos cuantos millones de parados. Unos cuantos millones de parados. Y así con el miedo nos consiguen atemorizar. Esta crisis se ha usado y se ha diseñado para empobrecer a las empresas y comprarlas a precios de saldo. Estos son las rebajas de España. Y para empobrecer a los trabajadores y tener mano de obra barata a precios de saldo. Esta crisis tenía varios objetivos y se han cumplido todos. Y es que España sea el Zara, las rebajas, los pobretones de Europa, para que podamos ser comprados en nuestras empresas o ser contratados a precios más bajos. Nada va a cambiar. Esta campaña electoral y la que viene se está destinando cada vez más dinero. Mientras que el Partido Popular y el PSOE también, que lo votó a favor, han recortado en todo, ellos se han subido los sueldos y se han subido el presupuesto para campaña electoral varios puntos. ¿Por qué? Pues porque saben que nadie les va a votar, así que necesitan más propaganda política. Como decía Lenin, contra los cuerpos violencia y contra las mentes propaganda. Y estos totalitarios están poniendo en práctica las premisas del camarada Lenin. Para robarte. El Partido Popular tiene una gran deuda. El Partido Socialista tiene una deuda mayor con la banca. 20 millones de euros debe el Partido Socialista a la banca, que es, al igual que el Partido Popular y muchas empresas y las eléctricas, como se ha visto en el caso Bárcenas, las que financian las campañas. Yo te doy dinero para tu campaña política, pero luego tú eres mi esclavo. Yo te financio una campaña política. ¿Tú sabes lo que cuesta salir en televisión? ¿Sabéis lo que cuesta ver a Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid por todos lados? ¿Por todos lados? Vale millones. ¡Millones! Partidos políticos que gastan dinero público en promocionarse a sí mismos. Y partidos pequeñitos que están haciendo lo que pueden por salir adelante. Y se vuelven esclavos de sus amos, la banca y las eléctricas, para luego robarte a ti. El Partido Popular ya no puede apelar a la herencia de Zapatero. Ya no puede ir con el rollito de la herencia de Zapatero porque ellos lo han empeorado y han hecho una gestión aún peor, si era posible, que lo es, que Zapatero. Han multiplicado la deuda del país. Estamos endeudados hasta las trancas. Varias generaciones de españoles, hijos, padres, nietos, van a seguir pagando la deuda del derroche de Zapatero, de Rajoy. No hay 4 millones de parados, hay 7 millones de parados reales. Los parados en España no son las cifras que maneja el gobierno. Hay 7 millones de parados reales. Trabajar es la primera palabra del eslogan del PP. Se están riendo de ti. Trabajar, hacer, crecer. ¿Qué trabajar? Hay 7 millones de parados. Se están riendo en tu cara. Se están riendo en tu cara. Gabilondo, por cierto, quiero rectificar. Gabilondo, además de ser rector de la Universidad Autónoma de Madrid, fue ministro de Zapatero. ¿Cierto? Ministro de Zapatero, ministro de Educación, con experiencia. Además, uno de los logros del señor Gabilondo, no Iñaki, sino su hermano, ¿sabéis cuál ha sido uno de sus logros, uno de sus grandes logros? Pues como parte del Consejo de Ministros, indultar a el Santander. Bueno, a un señor del Santander condenado, sentenciado por el Tribunal Supremo a pena de prisión, de inhabilitación, recurrió al Constitucional, logró la suspensión de la ejecución de la sentencia, pero como era directivo del Banco de Santander, lo indultaron. Vicepresidente y consejero delegado del Banco de Santander, Alfredo Sainz. Indultado por el señor Gabilondo y sus secuaces. Los otros ministros, capitaneados por Zapatero. Oye, que no estoy hablando solo mal del PSOE, ¿eh? Que el señor Aznar también se ha ensuciado las manos indultando a criminales. Pero Zapatero se despidió indultando a banqueros. El Partido Socialista y Obrero, indultando a banqueros, ladrones y criminales. Amigos, tenéis que ir a votar. Si no votamos, somos cómplices. somos delincuentes por omisión de estos ladrones. Lo somos. Somos unos delincuentes por omisión, unos irresponsables. Si tú estás viendo que un niño se está ahogando en una piscina y tú te quedas mirando con los brazos cruzados y bebiendo tu cerveza, tú eres un criminal. Porque en vez de tirarte a la piscina y salvar al niño, te quedaste mirando cómo se ahogaba. Y estamos viendo cómo se está ahogando este país y seguimos votando. Y lo decía Julián Guita, por quien tengo un cada vez mayor respeto y una cada vez mayor admiración. Estáis votando a ladrones. Luego no os quejéis, dice el señor Anguita. Estáis votando a ladrones, luego no os quejéis. Tenemos amigos que ir a votar. Convence a tus amigos, a tus padres, a tus abuelos. Si tienes una vecina que está mayor, dile, señor Angustias, no se preocupe que yo la acompaño. Yo la llevo del brazo y luego le invito un cafelito en el bar. Y la llevas, la acompañas a votar. Y si puedes, le explicas, señor Angustias, que Esperanza Aguirre no está haciendo nada por su sanidad, que ya los medicamentos que usted antes le daba a la Seguridad Social ya no se los dan, que ahora los tiene que pagar usted, que ahora usted está dando de comer con su pensión a su hija que está en paro, que se quedó sin piso, y estos son logros del PP y que se están forrando, y los del PSOE son iguales, señor Angustias, no les vote, que son unos ladrones. ¡Ah, hijo, pues a quién voto! Pues mire, hay más partidos, vóteles, hay más partidos, señora. Así que tenemos que hacer todo lo posible por hacer que todo el mundo vote. Si el próximo domingo un 20% de los españoles vota al PP y un 46% de los españoles va a votar, el Partido Popular saldrá ganador. Si pasa lo mismo con el PSOE, el Partido Socialista saldrá ganador en ayuntamientos, comunidades, y seguirán robando. ¿A ti te gusta que te roben? ¿Te agrada cuando alguien te mete la mano en el bolsillo, en el metro, y se lleva tu dinero, se lleva tu teléfono móvil? ¿Eh? ¿Te gusta meterte la mano en el bolsillo y en vez de encontrar tu teléfono móvil, no encontrarte nada? Bueno, pues eso es lo que te están haciendo. Levántate y piensa, amigo. Levántate y vota. Levántate y no votes al PP-PSOE. Y que circule esto. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana, dice el antiguo libro. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra aquellos que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, y a la viuda, y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice el Señor. Y esto lo encontramos en el antiguo libro, en el Malaquías capítulo 3. Robar al extranjero, robar al jornalero, empobrecer a la viuda, robar al huérfano, hacer injusticia al extranjero. Estos son atrocidades. Y tarde o temprano recibirán su castigo. Pero nuestra responsabilidad como ciudadanos es votar. Y no permitir que los ladrones vuelvan al poder. Que el PP PSOE vuelva al poder. La gran pena de estas elecciones es que no salgan plataformas ciudadanas. Plataformas cívicas. Despolitizadas y con conciencia social de ciudadanos. Esa es la gran pena. Amigos, a votar se ha dicho.